sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuánto aman la venida del Señor en esta noche? Amén. Dale la mano al que está a tu lado, al frente y atrás, y dile: a tiempo y fuera de tiempo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra y te suplico que me permitas predicar esta palabra con plena y con total libertad en esta hora. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con unción, dame esta palabra con autoridad. Dámela, Dios mío, con esa unción y con esa autoridad del Espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz. Cortante sea esta palabra, más que toda espada de dos filos, que penetre, oh Dios mío, hasta partir cada hueso, hasta partir cada corazón, hasta partir cada pensamiento y llevarlo cautivo a Cristo. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego y que eso significa que ahí donde usted está sentado puede adorar a Dios con plena libertad, porque se sentó el cuerpo pero no la lengua, y la lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. Alabado sea Dios en esta hora. Hoy he estado estudiando en mi casa las dos epístolas que escribiese Pablo a Timoteo. Y fueron tantas las cosas que encontré que no encontraba por qué decidirme en esta noche, porque quería hablar muchas cosas que encontré en ambas epístolas. Al final me decidí por este capítulo y por los primeros versículos del mismo, aunque el capítulo completo tiene muchas enseñanzas poderosas dentro de ella. Me decidí por este capítulo, porque este capítulo registra el mensaje final que salió de la pluma inspirada del apóstol Pablo. Y digo que este capítulo registra el mensaje final que salió de la pluma inspirada del apóstol Pablo, porque después de él escribir estas palabras, sufrió el martirio o fue llevado a la muerte por causa del Evangelio de Jesucristo. Yo me acuerdo que hace varios años atrás, predicando aquí en una temporada de esas que la gente del mundo le llama Semana Santa, y predicando acerca de los últimos días de Cristo y de las últimas palabras que Cristo habló antes de morir, yo decía que siempre es importante las palabras que salen de la boca de una persona antes de morir. Muchos escritores están atentos y han registrado en los libros de historia las últimas palabras que han salido de la boca de una persona antes de entregar su vida. Lo decía en aquel tiempo hablando de las palabras que salieron de Jesucristo antes de morir en la cruz. Y lo digo ahora de nuevo en esta noche. Hablando de las palabras del apóstol Pablo antes de que fuera sacrificado, de que fuera martirizado, de que fuera entregado a la muerte por causa del evangelio que él predicaba. Son sus últimas palabras dirigidas a Timoteo. Y persiguen un propósito. Persiguen el propósito número uno de animarlo a que continúe haciendo la obra que aprendió de parte del apóstol. Es como si el apóstol le estuviera pidiendo a Timoteo que se ocupara de tomar el lugar de él en la continuación de la exposición del mensaje de la palabra. Le dice él, porque ya yo estoy para ser sacrificado. Y como ya estoy para ser sacrificado, entonces te encarezco. Es como comienza las primeras palabras de ese capítulo. Te encarezco. Estudiando esa expresión que sale del apóstol Pablo, te encarezco, encontré que la palabra que se utiliza en el griego para expresar esa expresión es una palabra de índole militar. Es una orden que él está dando. Y es una orden que está dando al estilo militar, que cuando a un militar se le da una orden, tiene que ser obedecida. No puede dejar de obedecer un militar la orden que se le da, porque si la desobedece, entonces tiene que afrontar las consecuencias de su desobediencia delante de sus superiores. Y él le está diciendo, yo te encarezco, yo te ordeno, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Está colocando, mi amado hermano, como testigo supremo de la orden que le va a dar a Timoteo, a lo más grande que existe sobre la faz de esta tierra. Ha colocado como testigos de su orden al Padre y al Hijo, ambos al mismo tiempo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Este es el evangelio que él le enseñó a Timoteo. Es el evangelio que ha predicado durante toda su vida, desde el día que conoció a Jesucristo hasta ahora que está a punto de morir. Y quiere que Timoteo sepa que todavía en los últimos días de su vida, él sigue firme en el pensamiento, aleluya, de que todo hombre y de que toda mujer algún día se tendrán que presentar delante de Dios y del Señor Jesucristo, y que ellos juzgarán a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le está diciendo que no haya duda en ti después de mi muerte, que no haya duda. Oh Timoteo, de que yo te enseñé la verdad, de que yo te prediqué la verdad, y que viene un día en que Jesucristo juzgará a los muertos y a los vivos en su manifestación y en su reino. Por tanto, como esto es una realidad, yo te encarezco delante de ellos, o te ordeno delante de ellos, que prediques la palabra. Voy a leer completo y después voy a regresar atrás sobre mis pasos. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En estos textos hay una serie de palabras claves sobre las cuales yo quiero abundar en esta noche. Número uno, él le dice que prediques la palabra. Predicar la palabra implica conocer la palabra. Implica también trazarla correctamente, hacerla comprensible y aplicable a las vidas de las personas. Él está ordenando a Timoteo: yo quiero que tú hables, pero que yo no quiero que tú hables pensamientos de hombre. Yo no quiero que tú prediques ni que enseñes teorías ni filosofías humanas. Recordemos, mi amado hermano, que el que está hablando era un hombre bien preparado. Un hombre que había estudiado ante los mejores maestros de su época. Pablo no era un neófito. Pablo, en los tiempos de hoy, le hubieran dicho el doctor Pablo. Alabado sea Dios en esta hora. Y le habían entregado el título en doctorado, en teología, en conocimiento de la palabra del Señor. Pablo era un hombre preparado, no solamente a nivel intelectual, sino también a nivel del conocimiento de la palabra del Señor. Él había sido criado a los pies de Gamaliel. Y aunque las escrituras aprendidas por él en el Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, necesitaban una aclaración lógica, esa aclaración y ese discernimiento de la palabra y esa interpretación real de la palabra del Señor llegó a su vida el día que encontró a Jesucristo y Cristo se le reveló a su corazón. Cristo no solamente le reveló su persona al apóstol Pablo, sino que Cristo también le reveló la real interpretación de las palabras que él había estudiado del Antiguo Testamento a través de los mejores maestros de su tiempo. Pero Pablo le estaba recordando algo a Timoteo. Le estaba recordando que todo lo que él sabía y que todo el conocimiento humano que él había poseído, él lo había tenido como nada y lo había puesto a los pies de aquel que lo había llamado como soldado. Todo lo había echado a un lado. Y dependía exclusivamente de la palabra de Dios. Por eso él le dice, número uno, predica la palabra. Lo está mandando a predicar la palabra, no a enseñar una teoría. Tampoco lo está enseñando, lo está llamando a debatir o a discutir respecto a las dudas que otros tienen. Lo está llamando a predicar la palabra conforme a lo que había sido ya revelado y establecido, aleluya, por el discernimiento de Jesucristo a través de aquellos que habían sido llamados por él. Le está diciendo: yo ya estoy para ser sacrificado, pero antes de mi partida yo te encarezco a ti, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que te dediques a predicar la palabra y no otra cosa que no sea la palabra del Señor. Porque la palabra es la que salva, porque la palabra es la que limpia, porque la palabra es la que restaura. Porque la palabra es la verdad y la Biblia enseña que solamente la verdad liberta a aquellos que están esclavizados. Por tanto, el mandamiento es firme, es la palabra lo que hay que predicar. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Puede ser que a algunos no les guste, puede ser que a algunos no les agrade. Nosotros estamos en un tiempo donde mucha gente quiere ver otras cosas dentro de la iglesia, quiere ver otra cosa, excepto la predicación real, verdadera, certera de la palabra del Señor. Hoy en día la iglesia del Señor se está envolviendo en muchas cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Muchas cosas que apartan a la iglesia de la palabra del Señor, que apartan a la iglesia del verdadero evangelio, que apartan a la iglesia de la verdadera vida que hay que vivir, alabado sea Dios en esta hora. Por eso, mi amado hermano, el llamado del apóstol Pablo, antes de pasar a la otra vida, antes de irse con el Señor, antes de ser sacrificado, el mensaje de él a Timoteo y el mensaje de él a todo aquel que dice tener un llamado de Dios, es que predique la palabra, alabado sea el Señor en esta hora. Le está diciendo, insta. Esa es la otra parte. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa instar? Instar significa expresar con urgencia. Alabado sea Dios. Lo está llamando a predicar la palabra. Y lo está llamando a hacerlo con urgencia. Le está diciendo es urgente. Es de imperiosa necesidad. No hay nada más importante en este tiempo, Timoteo. No te dediques a otra cosa. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué significa tiempo y fuera de tiempo? Significa no importa lo que te esté aconteciendo. No importa cómo te sientas. No importa las batallas que tengas en tu vida. No importa cómo el enemigo se te enfrente. No importa cómo se levanten las nubes frente a ti para tratar de impedir que tú cumplas el ministerio. Timoteo, no dejes de hablar la palabra, te lo ordeno, te lo encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Háblala en todo momento. Háblala a tiempo y fuera de tiempo. No calles. Sharabakama Shenda. Después le dice, redarguye. Ahora, ¿qué significa redarguir? Escuche lo que yo encontré. Redarguir significa contradecir, impugnar una cosa. Impugnar una cosa por algún vicio que contiene. Dice, comúnmente, respecto de los instrumentos presentados en juicio y cuya autenticidad o verdad no se reconoce. Voy a volver a leer eso porque estoy leyendo interpretaciones de diccionario. Redarguye significa contradecir. O sea, le está diciendo, cuando tú prediques la palabra y tú veas que hay algo que no va conforme al evangelio que tú has aprendido de mí, redargúyelo, contradícelo, redargúyelo. Significa contradecir, significa impugnar aquello cuya autenticidad o verdad no se reconoce. O sea, algo que no es auténtico, algo cuya verdad no es reconocida. Él le está diciendo eso, redargúyelo, contradícelo. ¿Y por qué él le está diciendo que redargúya? Porque el apóstol sabe que dentro de aquellos que escuchan el evangelio está lo que la Biblia llama los débiles en la fe. aquellos que pueden ser movidos por cualquier viento o por cualquier doctrina. Aquellos que a veces parecen fuertes, pero que no lo son en verdad. Que tienen una apariencia de fuertes por afuera, pero sus mentes son débiles. Y son sus mentes cautivas fácilmente por cualquier dardo que el maligno lance sobre de ellos. Y el apóstol Pablo está diciendo, cuando tú veas una verdad, algo que se presenta como verdad o como auténtico, pero que no está reconocido, contradícelo, redarguye. Pero no solamente le está diciendo redarguye, le dice reprende. Ahora, ¿qué significa reprender? Reprender significa corregir, amonestar o desaprobar algo que se ha dicho o se ha hecho. ¿Cuántos escucharon? Voy a volver a repetir. Reprender significa corregir, amonestar o desaprobar algo que se ha dicho, que ha salido por la boca de una persona, o que se ha hecho, o sea, que no solamente, no es necesario que se hable. Una actitud, un comportamiento, algo que se haga, que pueda ir en detrimento de la obra del Señor, que pueda ir en detrimento de la iglesia, de la casa de Dios, que pueda ir en detrimento del crecimiento, de la prosperidad, del evangelio, en medio de aquellos en los cuales ha sido manifestado, debe de ser corregido, debe de ser amonestado y debe de ser desaprobado. Conforme a la palabra del Señor. El apóstol dice, redarguye, reprende, exhorta. Ahora, ¿qué significa exhortar? Exhortar significa incitar a uno con palabras, con razones y ruegos. Oiga bien, a que haga o deje de hacer una cosa. Mire qué clase definición tiene esa palabra que el apóstol usó exhortando a Timoteo a cumplir su ministerio. Le dice exhorta. Y exhorta, vuelvo y repito, significa incitar a uno con palabras, hablarte, con razones, explicaciones que se te dan y hasta con ruegos. O sea, aquí está todo envuelto, es como el padre con el hijo en la casa. El hijo quiere hacer algo malo, el padre le habla con palabras. A veces lo regaña un poco fuerte, ¿verdad? Después, como el hijo sigue, trata de llegar a su corazón con razones, con explicaciones. Mira, no te conviene por esto, y por esto otro. Pero como todavía no obedece, entonces trata de llegar a su corazón con ruego, con el estilo puertorriqueño. Bendito. ¿Ah? Ese es el ruego. Dito, mira, no haga eso. Tú sabes que eso me hace sufrir, no lo haga. O le hablas a tu hijo en ocasiones con lágrimas en tus ojos. Y hay ocasiones que las lágrimas se te salen. Eso es exhortar. Es tratar de mover a una persona hacia la verdad. Usando palabras, usando razones, usando ruegos. Dice que en la exhortación se incita a una persona a hacer o a dejar de hacer. A cualquiera de las dos cosas. Se exhorta para que hagas. O se exhorta para que no hagas. Pero el propósito es el mismo. El propósito es mantener a la persona dentro de la sanidad del Evangelio de Jesucristo. Mantener a la persona viviendo la palabra tal y como está escrito. Le dice, redarguye, reprende, exhorta y le añade con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué usted cree que el apóstol utilizó la expresión con toda paciencia? Significa que no iba a ser fácil, que iba a encontrar oposición a la palabra, que iba a encontrar oposición al redarguir de él, que iba a encontrar oposición a la reprensión, oposición a la exhortación. Y le dice, todo esto que yo te estoy diciendo que haga, hazlo con paciencia. No permitas que te roben la paciencia, no pierdas la paciencia. Le está diciendo, tranquilo, quieto. No te agites. A su nombre. Santo. Le está diciendo, y doctrina. ¿Qué es doctrina? Doctrina es la sana enseñanza de la palabra de Dios. Para resumirlo en una sola expresión. Es exhorta, redarguye, reprende con paciencia y usando la palabra del Señor, porque el ministro de la palabra no reprende, no redarguye, no exhorta con palabras de sabiduría ni palabras de hombre, sino usando la palabra inspirada de Dios. Esa palabra nadie la puede rebotar, alabado sea Dios en esta hora. Nadie la puede refutar. Nadie refuta lo que está escrito a menos que le dé una mala interpretación. Ahora, ¿por qué él le está exhortando a él, a Timoteo, a predicar la palabra, a instar a tiempo y fuera de tiempo, a redarguir, a reprender, a exhortar con paciencia y con doctrina, con la sana enseñanza de la palabra de Dios? Él le explica, él le dice, porque vendrá un tiempo. Haz todo esto ahora, porque viene un tiempo, viene un día, viene un momento, aleluya, en que no sufrirán la sana doctrina. Dice, yo te encarezco, yo te ordeno delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, reprendas, exhortes con toda paciencia y doctrina, porque viene un tiempo en que no la aguantarán, en que no la recibirán, en que no la sufrirán. Hay veces que la sana doctrina hay que sufrirla, alaba. ¿Ah? Hay veces que la palabra hay que sufrirla, oye hermano, ¿por qué? Porque tú sabes cuántas veces la palabra de Dios te exige a ti cosas que a ti te gustan. Te exige que dejes de hacer cosas que tú quieres hacer, que la carne dentro de ti las quiere hacer, que la carne está constantemente peleando para hacerla. Pero tú recibes la palabra, amas la sana doctrina y la sufres, a su nombre. Y aunque tu carne quiere, tú sometes la carne debajo de esa palabra. Y tú comienzas a meterla a la carne y te duele. Hay cosas que le duelen a uno cuando uno está empezando a dejarla. Pero que es conveniente dejarla. Que es conveniente que dejar que la palabra fluya, alabado sea Dios en esta hora. Porque mientras la palabra te va limpiando, te va santificando, más tu alma se va sanando delante de la presencia del Señor. Alabado sea Dios en esta hora. Pero él dice que viene un tiempo en el cual la gente no querrá oír la palabra de Dios. Y entiéndame el que me oye en esta noche, que cuando yo digo en esta noche que la gente no querrá oír la palabra del Señor, no significa que no quieran ir a la iglesia. Porque aquí de lo que está hablando es de la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, la palabra no adulterada. la palabra predicada tal y como está escrita. Esta gente que no querrán oír la verdadera palabra de Dios, buscarán un lugar donde ellos no tengan que acomodarse a la palabra, sino donde la palabra se acomode a ellos. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Viene un tiempo cuando la gente no querrá oír esa sana doctrina de la cual el apóstol Pablo le habló a Timoteo. No sufrirán la sana doctrina. Y dicho tiempo ha llegado a nosotros. Muchos que asisten a la iglesia no quieren doctrina sana. Hello. A su nombre. Repito, muchos que asisten a las iglesias hoy en día no quieren sana doctrina. Ellos quieren espectáculos de entretenimiento religioso de parte de ejecutantes cristianos que les acaricien los oídos. En las iglesias hoy tenemos una fascinación por las novelerías. Y demasiado a menudo, hermano, se ignora a la persona que se para frente al altar, abre la Biblia y con sencillez comienza a enseñar la palabra de Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. Hoy en día tenemos un montón de personas ignorando la palabra que se les predica desde los altares, ignorando la sana enseñanza de la palabra del Señor. Nosotros estamos en el tiempo del cual el apóstol Pablo habló cuando dijo, ya no sufrirán la sana doctrina. Mucha gente no la quieren recibir. Ellos quieren acomodarse a un lugar o a cosas contrarias a la palabra del Señor. Ya hoy en día no son ellos los que están mal. Los que están mal son los predicadores que no se adaptan a las cosas que ellos quieren hacer. El que está mal es el pastor que no adapta a la iglesia al estilo de vida que ellos quieren vivir. El que está mal es aquel que no cambia, que no se da cuenta que los tiempos han cambiado, que los tiempos ya no son los mismos, que estamos en tiempos modernos. Oh, mi amado hermano, pero aunque yo le acepto a usted esa verdad, le acepto la realidad de que los tiempos han cambiado, de que los tiempos no son los mismos, las iglesias tampoco son las mismas, la forma en la que la gente vive el evangelio tampoco es el mismo. Alabado sea Dios en esta hora, eso se lo acepto, pero lo que usted me va a tener que aceptar a mí es que la palabra es la misma, aunque los tiempos cambien. Alabado sea el Señor en esta hora. Esa no cambia, aunque los tiempos cambien. Mira, hermano, yo hablaba con un pastor en Miami, ahora cuando estuve, que me sacó a comer, me decía, Arnaldo, en este tiempo no está fácil pastorear. Y yo le dije, es verdad, no es fácil. Yo desearía regresar a mis primeros días de pastor. Tenía menos entendimiento para hablar la palabra del Señor. Tenía menos sabiduría para hablar desde un altar, porque era un jajatabla hablando ustedes. ¿Saben una cosa? Te lo voy a explicar de esta forma. Mi papá tenía 80 y pico años de edad. Yo decía que mi papá era muy fuerte, pero mis hermanos mayores decían que yo vivía en el paraíso. ¿Cuántos entienden? Yo decía que él era fuerte, pero Bautista, Enrique, Willy me decían, ustedes viven en un paraíso. Si ustedes lo hubieran conocido a él como era 20 años atrás, no se estarían quejando de él hoy. Pues ¿sabe lo que yo le voy a decir a ustedes en esta noche, hermano? Ustedes conmigo como pastor viven en un paraíso. A su nombre. Ay, si me hubieran conocido un poco más de 20 años atrás. No había... Yo no tomaba en cuenta mis palabras cuando yo hablaba desde un altar. Lo que salía, salía y se acabó. Al que le gustara y se acabó. El que se quería ir, que se fuera y se acabó. Así era, al principio. Después, comencé a cambiar. Según iba sintiendo, digo yo, la carga que Dios siente por su pueblo y por su iglesia. ¿Ah? Y hubo muchas áreas en las que cambié. Hay otras en las que nunca voy a cambiar. Porque son esas áreas donde si uno cambia, la iglesia a uno se le va por el barranco para abajo. Son esas áreas donde si uno cambia, la gente le entra por esa puerta como le dé la gana. Son esas áreas donde si uno cambia, la gente viviría no el evangelio que Cristo quiere que ellos vivan, sino que vivirían su propio evangelio. Porque hoy en día hay cristianos que ellos tienen su propia Biblia, alabado sea Dios en esta hora. Y tienen su propio evangelio. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. Dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Ellos tienen su propio librito. Pero ¿sabe una cosa? Cuando yo hablaba con aquel pastor allá en Miami, que él me decía eso, me decía, Manuardo, qué difícil está pastorear en este tiempo. Yo me acuerdo que en aquel momento yo le dije, fíjate, hay veces que desearía volver a 20 y pico de años atrás. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en aquel tiempo era verdad que no tenía entendimiento para muchas cosas. Imagínese, Dios me llamó al pastorado al año de convertirse. Imagina una persona con un año de convertido comenzando a pastorear. Era un jajatabla. Pero mire, hermano, cómo obedecían. Cómo obedecían. Cómo se sometían. Usted le decía a una persona, póngase ahí con la cabeza para abajo. Y le preguntaban, ¿con la cabeza nada más, pastor? ¿Quiere que ponga algo más para abajo o solamente la cabeza? Alaba a su nombre. ¿Ah? Antes usted le decía a una persona, Cristo sana. Y mire, hermano, ya no había que decir más nada. Usted decía, Cristo sana. Ellos lo agarraban de su corazón y la sanidad llegaba a la vida de ellos. Ahora usted tiene que dar un estudio bíblico de 2 horas o más, con un montón de pruebas bíblicas de por qué Cristo sana. Y todavía, después de un montón de pruebas bíblicas, la gente sale diciendo, no, pero yo creo que eso es para aquella gente que viven por allá y por allá, que no tienen médico, que no tienen medicina. Pero nosotros tenemos la ciencia. Hello. ¿Ah? Usted decía, Cristo sana, y la gente decía, Cristo sana, Cristo salva, Cristo salva, Cristo liberta, Cristo liberta, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Otra dice, Cristo salva, y ellos dicen, sí, pero no salva a todo el mundo. Cristo sana, sí, pero no a todo el mundo, al que Él quiere. Cristo rompe las cadenas, solamente el que se deja. ¡Aleluya! ¿Ah? Pero todavía peor que eso es no querer aceptar la sana doctrina. Y ese es el tiempo en el que estamos. Estamos en el tiempo del entretenimiento. La gente quiere ser entretenida. Por eso es que usted ve que a un lugar se puede ir. Se puede entrar hoy en día a lugares desde las 4 de la tarde. A estar escuchando cantantes cantar y cantar y cantar y cantar y cantar y cantar hasta las 11 y las 12 de la medianoche, y a nadie le está malo. Usted entra a un lugar y que se ponga el predicador a predicar a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche no haya terminado, y le dicen a uno, pero qué abusador. Le dice, muchacho, deja algo para otro día. Lo quiere entregar todo en una noche. Deja algo para después. No así con la música. Se llena un lugar y empieza un cantante tras otro, un cantante tras otro, un cantante tras otro. Y la gente está ahí. les gusta que les muevan las emociones. Oh, mi alma la glorifica a Dios en esta hora. Un concierto de música lo puedes empezar a la hora que tú quieras y terminarlo sin temor alguno a la hora que a ti te dé la gana. Hoy en día estamos en el tiempo del entretenimiento. Y no me malinterprete, no es que no me gustan los conciertos. Si el concierto es espiritual y la persona que está cantando de verdad me mete la música por dentro de los huesos y de las venas y de mi sangre, me hace sentir a Dios, me encanta el cantante que ministra en el espíritu. Pero yo creo que en todo lugar donde haya una actividad debe de haber también la oportunidad para que el pecador escuche la palabra de Dios predicada. Alabado sea Dios en esta hora. Porque no hay nada más importante en esta tierra que la predicación de la palabra del Señor. Cuando el Señor llamó a la iglesia de Él, aleluya, y le entregó la palabra, y aún en las mismas epístolas, como el apóstol Pablo, usted le dice, usted escucha a Pablo que le dice a Timoteo, predica, no le dice canta, no le dice grita, no le dice corre, le dice predica, predica, predica, predica a tiempo y fuera de tiempo, alabado sea el Señor en esta hora. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Santo. Hoy en día, la iglesia se está llenando de muchos espectáculos para tratar de mantener la gente ahí, para tratar de atraer a la gente también. Hay shows dentro de la iglesia. Por eso es que hay tantas cosas, mi amado hermano, que han logrado introducirse dentro de la iglesia de Jesucristo. Por eso hay tanta cosa que ha logrado introducirse dentro de la adoración al Señor. ¿Por qué? Porque es un entretenimiento, como la danza, no la danza del espíritu, la otra danza, los danzarines que están ahí moviéndose de un lado para otro en el altar o abajo mientras otros miran los dramas. Y no me malinterprete, aquí se dan dramas también, pero yo siempre, cuando me van a hacer un drama, mire, yo pregunto, ¿de qué trata el drama? ¿De qué van a hablar? ¿Qué es lo que van a tratar ahí? ¿Qué es lo que hay? Yo no quiero esto, yo no quiero esto, yo no quiero esto otro. Asegúrate que ese drama es un drama espiritual. Pregúntele a las personas que me han venido a pedir permiso aquí para darle un drama a las exhortaciones que reciben. Yo soy cauteloso, hermano. A mí no me gusta nada que sea para entretener a la iglesia. A mí me gusta que lo que salga de aquí al frente sea, aleluya, para la edificación del cuerpo de Cristo y la edificación de nuestras almas. Alabado sea Dios. Puede haber cosas que a lo mejor nos emocionen por un momento. Puedan haber cosas que hagan hasta saltar a una persona por un momento, pero cuando salga de esa puerta para afuera y se le vaya la emoción, quedó igual, quedó vacío, quedó todavía con el problema mental que tenía, quedó todavía con la mente cautiva, quedó todavía con la mente aprisionada. La iglesia, mi amado hermano, cuando se ministra la palabra, cuando se ministra algo desde el altar, no es para entretener a una persona, es para traer liberación al alma, es para traer liberación a la mente, es para traer salvación al pecador, liberación a todo aquel que está oprimido. Sarabacama yensa tabasoa manso. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. A su nombre, bendecido sea el Señor. La iglesia está muy envuelta en muchas cosas. Y el problema de esto, mi amado hermano, es que si uno no se envuelve, entonces te caen a su nombre. Te caen a palo. Si tú no te envuelves en esas cosas. Y como hoy en día la gente se pastorea a ellas mismas. Ellos deciden qué respaldan y qué no respaldan. Antes no era así. De eso hablaba conmigo el hermano de Liz. Dice, Manuel, antes no era así. Antes el pastor era el que aprobaba y desaprobaba. Y decía, la iglesia va aquí, la iglesia no va aquí, la iglesia no debe ir a esto. Y la gente se sometía. dice él. Ahora la gente decide por sí sola. Ellos deciden lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bueno y lo que no está bueno. Lo que sirve o lo que no sirve. A los que deben de ir y a los que no deben de ir. Si deben de respaldar un culto, si no deben de respaldarlo. Si un día que haya culto en la iglesia se pueden ir para otro sitio, lo deciden ellos. Ellos toman sus propias decisiones. Por tanto, digo yo desde este altar en esta noche, ellos y ellos solitos son responsables delante de Dios por lo que hacen. Yo no. A su nombre. A mí que no me llamen. Porque viene el día cuando habrá que dar cuenta delante de Dios. Y el pastor tendrá que dar cuenta por sus ovejas, y a mí que no me llamen. Porque yo no los conozco. Hello. Si lo alaba, pasa mejor. Con alabanza pasa. A su nombre. ¿Ah? Mira, a veces uno se entera de cosas, hermano. Y es que la gente no entiende. La gente no entiende. La gente no entiende. Y andan viviendo solamente de lo que sus ojos ven. El enemigo está entrando en mucha gente por los ojos. Y sabe una cosa, hermano. Así va a ser en el tiempo del anticristo. El anticristo va a entrar en el corazón de la gente por los ojos. Va a estar haciendo prodigio y va a estar haciendo milagros, y hasta fuego del cielo va a hacer caer. Le va a entrar a la gente por lo que ellos ven por los ojos. Y cuando lo vean, y cuando vean lo que el anticristo haga, van a decir, ¡allí está! ¡Ese! Va a entrarles por los ojos. Pero la vida del espíritu es diferente. La Biblia enseña que por fe andamos y no por vista. No por vista significa no por lo que mis ojos ven. Hay una enseñanza de los profetas a la nación de Israel que siempre me gustó desde que la leí en mis primeros días de convertido. Decía, si viniese un profeta donde ti y te profetizase, y la palabra que el tal profeta hablare se cumpliese, si después de haberse cumplido su profecía, te invitase a la adoración de dioses extraños de los cuales yo te he dicho, no los adorarás ni te inclinarás don delante de ellos, le decía Jehová, no sigas al tal profeta, profeta mentiroso es. Era claro el Señor. Aunque se cumpla lo que hable, le está diciendo, no permitas que se te meta Satanás, se te meta por los ojos. No te dejes guiar por lo que tú ves. No permitas que el enemigo se te meta por las emociones. No te dejes guiar por lo que tú sientes. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y dice, y perverso. ¿Quién lo entenderá? ¿Quién lo escudriñará? Él contesta, yo Jehová. Pero dice, engañoso. No permita que se te metan por los ojos, ni permita que se te metan por las emociones. Porque el creyente no se alimenta de emociones, ni se alimenta, mi amado hermano, de milagros. El creyente se alimenta de una sola cosa, y es de aquello que el apóstol Pablo ordenó a Timoteo que tenía que hacer, predicar la palabra. El creyente se alimenta única y exclusivamente de la sana doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él le decía, viene tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. No la aceptarán, la rechazarán, se levantarán contra ella, pondrán miles de excusas. ¿Sabe usted, hermano? Lo más importante es que usted esté atento a la verdad. La verdad. a la verdad. La verdad es la verdad. La palabra es la verdad. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? ¿Ah? Alabado sea el Señor. Usted debe de escudriñar las actitudes de las personas y no sus palabras. La Biblia dice que el árbol se conoce por su fruto, no por lo mucho que habla ni por lo mucho que enseñe. Son las actitudes lo que se escudriñan, son los frutos del árbol lo que uno escudriña. El árbol bueno no puede dar mal fruto, el árbol malo no puede dar buen fruto. ¿Ah? No puede salir agua dulce y agua amarga, las dos, la misma agua por la misma abertura, aunque, ¿cómo es que se llaman las plumas esas que vienen ahora? Que sale agua caliente y agua fría por la misma abertura. ¿Cómo se le llama a esas plumas? ¿Ah? Sí, pero en español, porque... Ay, Dios mío, vamos, los que trabajan aquí en eso. ¿Cómo se llaman esas llaves? Ay, Señor, no hay uno que me lo diga. ¡Mezcladora esa, Denle un aplauso a Cristo por este muchacho que me acaba de salgar aquí de un tremendo problema. Ahí está. Por aquí voy. Hay cristianos mezcladoras. Te mezclan las dos cosas, la verdad y la mentira. Te mezclan lo caliente y lo frío. Te mezclan la doctrina y lo que no es doctrina. Te mezclan la santidad y la mundanalidad. La meten por la misma llave y después sacan esa agua y quieren que todo el mundo se bañe con ella. Alabado sea Dios en esta hora. Pero la Biblia dice que no podemos echar agua dulce y agua amarga por la misma abertura. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios en esta noche? A su nombre, dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Santo, Santo Jehová. ¿Ah? Mezclan esa expresión que yo estoy usando en esta noche. Es la misma expresión que la Biblia utiliza hacia la iglesia de la Odisea. La Odisea significa mezclar. Y la Odisea mezcla, une el mundo y lo de Dios, todo bajo un mismo techo. La Odisea está metida en el mundo, pero también quiere estar envuelta en las cosas de Dios. Lo mejor de la Odisea, según ella, es que ella tiene dinero. Y aunque usted no me lo quiera aceptar, amado hermano, el dinero, créame, abre muchas puertas. El dinero abre puertas. Sí, eso es verdad. El dinero habla en todos los idiomas. Habla todos los idiomas el dinero. Hay quien dice que el dinero habla. A mí me ha hablado muchas veces, me ha dicho adiós. Y cuando llega el que le habla soy yo, le digo bienvenido. ¿Ah? A su nombre, alabado sea el Señor. La Odisea dice: yo soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dentro de ella está mezclado el mundo, lo caliente y lo frío. Y la mezcla de lo caliente con lo frío ha formado dentro de la iglesia de la Odisea agua tibia. ¿Cómo usted forma agua tibia en su casa? Ahí tiene la mezcladora. ¿Qué es lo que usted hace? La tira completa para el agua caliente, no, porque se va a quemar. La tira completa para el agua fría, no, porque entonces va a gritar. ¿Qué es lo que hace? La lleva al mismo centro. Ni para un lado de más, ni para un otro lado de más. Al mismo centro. Que salga un poquito de agua caliente con un poquito de agua fría y sale tibia. Y cuando esa agua tibia comienza a salir, especialmente, alabado sea Dios para siempre, si es un tiempo de frío. ¿Ah? Usted hace, ¡ah! ¡Ay, qué sabrosa está esta agua! Y como que usted no se quiere salir de ahí. ¡Ah! Y le tienen que tocar a la puerta. ¡Eh! ¡Te va a quedar ahí adentro! ¿Y sabe lo que dice la Odisea? ¡Aquí me quedo! Es que está sabrosa esta agua, ya la disfruta. Está buena. Ni está muy fría, ni está muy caliente. Está a término medio tibio. Pero la Biblia dice que a los tibios Jehová los vomitará por su boca. Alabado sea el Señor en esta hora. Y por cuanto el verdadero predicador de la palabra, el verdadero hombre con llamado de Dios y con ministerio del cielo, no quiere tener ovejas en su iglesia que se las vomiten a la hora de la verdad, ese tipo de hombre ha de hacer lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: va a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, va a redarguir, va a reprender, va a exhortar con paciencia y con doctrina, porque sabe que viene un tiempo cuando ya no aguantarán la sana doctrina. Alabado sea el Señor en esta hora. Ahora, ¿qué más va a pasar? Dice, porque no sufrirán la sana doctrina. Y entonces dice, y teniendo comezón de oír. ¿Qué es comezón de oír? ¿Sabes lo que es comezón de oír? Es deseos de escuchar cosas diferentes y cansancio de escuchar siempre lo mismo. Hello. Usted no ha escuchado nunca a alguien que ha dicho siempre lo mismo. Yo prediqué, lo que pasa es que aquí en esta iglesia hay mucha gente que los mensajes que yo predico desde este altar, por un lado le entran y por otro lado le salen. No se acuerdan de ellos. Pero yo prediqué desde este altar un mensaje hace, yo no sé ni cuántos años atrás. Un mensaje que se llama, el mensaje es el mismo. Donde yo hablaba exactamente de esa gente que se quejan de que siempre es lo mismo. ¿Y qué es lo que tú quieres si es que la palabra es la misma? La Biblia es la misma. Jesucristo es el mismo. Y dice que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Alabado sea el Señor en esta hora. Por eso es que la palabra es una fuente en la cual yo puedo confiar hasta la eternidad. Porque ya no cambia. Porque su mensaje es el mismo, aunque los hombres cambien y aunque los hombres la quieran cambiar. Por eso es que este libro es un libro en el que yo he depositado mi confianza. Y lo que está aquí lo creo a ojo ciego. Porque a mí nadie me ha convencido de que este libro cambia. Aunque ahora lo están cambiando. Y ahora en las nuevas versiones están quitándole palabras a los versículos para que digan otra cosa. Y hay capítulos donde hay versículos donde ya no aparecen. Y está la otra nueva Biblia de la cual le hablé en alguno de los mensajes que prediqué aquí tiempo atrás, donde van a quitar la palabra Jesucristo, la palabra Jehová y la palabra Espíritu Santo. Y donde quiera que aparezca Jesucristo, Jehová o Espíritu Santo, van a poner la palabra Dios para acomodarla a todas las religiones, para que nadie se sienta mal al escuchar el nombre de Jesucristo o el nombre de Jehová o el nombre del Espíritu Santo. Esos son los hombres, ellos cambian. Pero yo creo en esta palabra y por eso me agarré de ella y sigo cargándola todavía en mi mano desde que la conocí hasta el día de hoy, porque ella no cambia. Porque la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Santo! Alabado sea Dios. La Biblia es la misma. Siempre. La Biblia no cambia. La Biblia dice, no apartaos de vuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre. Lo dijo casi 2000 años atrás. Lo dijo 1000 años atrás. Lo dijo 500 años atrás. Lo dijo 100 años atrás. Lo sigue diciendo hoy y lo va a seguir diciendo mañana, alabado sea el Señor en esta hora. La Biblia dice, someteos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta a Dios por ustedes. Lo dijo casi 2000 años atrás, 1000 años atrás, 500 años atrás, 100 años atrás. Lo dice hoy y lo va a seguir diciendo mañana, alabado sea Dios en esta hora. A menos que usted compre una de esas nuevas Biblias que van a salir. En esa no lo va a decir. Alaba. ¿Ah? Pero va a tener problemas si compra una de esas. Va a tener problemas como yo voy a seguir leyendo de esta. Cuando yo digo, la Biblia dice, capítulo tal, verso tal, usted va a buscar a Dios, pero no está aquí. ¿Qué pasó? Cambiaste de Biblia, mijo, vuelve. Vuelve a la senda antigua. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. ¿Ah? La Biblia, ay Jehová, no es para que se acomode a nuestros caprichos. Para la gente, la Biblia dice las cosas hasta que ellos digan. Para las personas, la Biblia dice lo que dice mientras ellos estén dispuestos a vivirlo. El día que no están dispuestos a vivirlo, sino que van a vivir otra cosa, ese día ya la Biblia no lo dice. Entonces lo interpretan de otra forma. ¿Ah? Es como el hermano de Liz me decía. Me decía, no, si tú, mira, Naldo, hoy en día uno es un buen pastor para la gente hasta el día que uno le mete un regaño o dice desde el altar algo que les cayó. Y yo le dije, no me diga. De verdad, háblame un poquito más porque no te entiendo. Desde Chajé, me dice, tú me estás cogiendo la máquina. Y yo digo, no, háblame, ilústrame. ¿Ah? Me dice, no, que yo tenía unas personas ahí que eran locas conmigo, que si esto, que si lo otro. Y un día predico un mensaje desde el altar y ahora yo no sirvo. ¿Ah? ¿Seguro? Porque ese día fue que la palabra lo tocó. Y ahí es donde tú conoces la persona que tiene un corazón sano para buscar a Dios y el que no lo conoce y el que no lo tiene. Porque el que tiene el corazón sano, cuando la palabra lo golpea, cierra los ojos, baja la cabeza, levanta la mano y dice, habla Jehová, que tu siervo oye. Le dice al Señor, dame más duro, rómpeme, hazme pedazo. Méteme esa palabra por las venas, méteme esa palabra por la sangre. Eso es lo que necesito, Señor, que tú me hables. ¡Háblame! Oh, mi alma, alaba y glorifica a Dios. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, hermano? Si no es que Dios nos hable. Y no necesitamos nada más que nos diga lo que nos gusta. Que nos pase la mano. No está bien que Dios me pase la mano. Gracias, Señor, por pasarle y por la cabeza más todavía, que ahora es cuando más lo necesito. Cada día tengo menos pelo en ella. Gracias por pasarme la mano. Pero gracias, Señor, por el cantazo. Porque la pasada de mano me estimula y me anima. Pero el fuetazo me corrige. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Quién levanta un hijo solamente con pasada de mano? Eso es lo que quieren hoy en día los psicólogos de hoy en día. ¿Ah? Mira, hace varios años atrás yo leí de una persona que un psicólogo lo traía loco por la forma en la cual corregía a sus hijos. Y lo llevó delante de una corte de familia. Pero esta persona cogió y antes de ir a la corte de familia, le pagó a un detective para que investigara la familia del psicólogo que lo estaba llevando él a la corte de familia. Y le encontró los hijos metidos en las drogas y todo eso. Un revolú en la casa al psicólogo. Y con eso se fue a la corte de familia. Y el psicólogo allá, no, que usted esto, que usted no puede regañar a su hijo así, que pa. Y él dijo, mire, yo me vi obligado, señor juez, por la forma en la que este hombre me ha estado persiguiendo, a buscar un investigador privado que lo investigara a él. Y esto es lo que yo encontré. Si todos sus hijos son unos corruptos que están perdidos en la droga. Y él dijo, así es como usted los cría. Le permiten todo, pasar de mano nada más. O sea que cuando el nene te diga una mala palabra, ¡ay, qué lindo! ¿Ah? ¿Sabes lo que dice la psicología? Cuando un muchacho te quiera pegar, llévalo a la pared o cómprale algo, una almohada, llévalo una almohada. Dale un cuchillo y dile, mira, lo que tú me quieres hacer a mí, házelo a esta almohada. Y que él se ponga y yo, hasta que haga la almohada triza, está descargando sus emociones. Psicología barata esa. Y después le hice llegar hasta en las universidades. ¿Ah? Tu hijo te quiere pegar, ven acá, mira, pégale esta pared. Descárgate ahí. Por eso es que a veces nos llegan por aquí muchachos, a veces, mire mi hermano, hay muchachos a veces que se dan hasta con la cabeza contra la pared. ¡Eso es! ¡Pienso eso! ¡Descárgate! ¡Sácate sangre! Psicología barata esa. Esa no es la psicología de la Biblia. La Biblia dice, niño consentido, vergüenza es para su madre. Alabado sea Dios en esta hora. Dice, castiga a tu hijo con vara y te dará descanso. ¿Ah? Hello. A su nombre. ¿Ah? Algunos creyentes quieren ser dentro de la casa de Dios los niños consentidos del pastor. Hermano, ¿dónde estaba anoche que no viniste al culto? Ah, yo me fui por una campaña que había por allá por Jurutungo. ¡Oh, sí! ¡Ay, qué lindo! Ven acá, te felicito, men. ¡Ay, te gozaste! ¡Ay, tremendo! ¿Te fuiste solo? No, me llevé tres más conmigo. Felicítalos de parte mía. Le das mis felicitaciones también a ellos. Y la próxima vez que te vaya, le das saludo al pastor de mi parte, ¿ok? Ay, qué pastor más bueno ese. ¿Verdad? Qué bueno. Sí. ¿Ah? Entró la hermanita con la ceja sacada. Ay, hermana. Se sacó la ceja. Ay, sí, pastor, las tenía como muy anchas, no sé, me miré en el espejo y no me gustó. Ay, pero usted se ve más elegante, así le voy a decir. ¿Ah? Ay, pero qué bien se ve. Pues mire, la mejor decisión que tomó. ¿Ah? Entró la otra que se pintó el pelo de negro porque ya tenía muchas canas. Ay, te pintaste el pelo. Ay, sí, pastor, ya tenía demasiadas canas. Ay, te ves más joven. Te ves bien jovencita que te ves, fíjate. No dejes que se te ponga blanco de nuevo, porque así te ves muy bien. Muy, pero que muy bien. ¿Ah? Después viene la otra, que si se puso unos pantalones, y que, ay, mira este, con pantalones. Ay, pastor, si es que... Ahí sí que no sé qué decirle. psicólogo así se ve muy bien. A su nombre. ¿Eh? Pero eso es lo que quieren que le digan. Entonces, para uno estar bien con todo el mundo, ya uno tiene que dejar de ser pastor. O sea, tú tienes que dejar de ser el que pastoree para pasar a ser el pastoreado. Hello. Entonces ya yo no voy a pastorear, yo voy a dejar que me pastoreen. ¿Ah? ¿Qué hermano? ¿Y qué? Pues hermano, yo quiero venir así, está bien hermano, como usted diga. ¿Y qué hermano? Pues mañana me voy para allá, está bien hermano, como usted diga. ¿Y qué hermanita? Pues ahora me voy a pintar esto, está bien. ¿Y qué usted? No, pues ahora tengo tres pantallas en esta oreja, maravilloso. Los otros días observaba un programa cristiano, entre comillas, por el internet. Presentan un cantante y cuando la cámara lo acerca, tiene una pantalla guiando, pero bastante larga aquí en esta oreja. Y era un programa cristiano. ¿Ah? Hello. Eso es lo que está ocurriendo, ¿sabe dónde, hermano? Esto que yo estoy hablando aquí es lo que está ocurriendo en todos aquellos lugares donde la gente no quiere sufrir la sana doctrina, donde la gente no quiere aceptar la sana enseñanza de la palabra de Dios. Ellos quieren imponerse, quieren que se haga su voluntad. Quieren que se camine conforme a las cosas que ellos enseñan. Quieren que se haga las cosas como ellos creen que deben de ser hechas. Alabado sea Dios en esta hora. Quieren que se vivan unas cosas en la iglesia y otras no. Se quejan de una, pero hay otras que son las que ellos están haciendo que no las mencionan. Pero el apóstol Pablo claramente le dijo a Timoteo, alabado sea el Señor para siempre, tienes que enseñar la palabra y tienes que predicarla a tiempo y fuera de tiempo, y tienes que redarguir, y tienes que corregir, y tienes que enseñar con paciencia y con doctrina, porque vendrá tiempo en que no aceptarán la sana doctrina, y teniendo comezón de oír, se amontonarán. Voy con esta otra parte. Amontonar. Se amontonarán. Ahora escuche lo que dice el diccionario. ¿Qué significa amontonar o amontonarse? Nunca había buscado esa palabra en el diccionario. Yo le daba una interpretación que es correcta, pero jamás había mirado otras interpretaciones que hay ahí. Escuche esto. Amontonar. Poner unas cosas sobre otras sin orden. Donde se amontonan estas personas, se pierde el orden. ¿Cuánto me están atendiendo? Amontonar es poner una cosa sobre otra sin orden. Cuando este tipo de creyente se mete dentro de la casa de Dios, quieren amontonarse. Y cuando se amontonan, crean un desorden. Quieren crear una anarquía. Una anarquía es donde todo el mundo hace lo que bien le parece. Lo que existía en los tiempos de los jueces, que la Biblia dice que en aquel tiempo no había juez para que lo juzgara y cada cual hacía lo que bien le parecía. Pero en este tiempo no estamos en el tiempo de los jueces. Este es el tiempo de la iglesia de Jesucristo, y Él constituyó sobre su iglesia a pastores y los puso ¿para qué? Para que haya orden en la casa de Él. Alabado sea el Señor en esta hora. hice, escuche bien, es juntar y mezclar de manera confusa y desordenada textos, sentencias y palabras. Dios mío, ¿me estará esta iglesia entendiendo en esta noche lo que yo estoy predicando? Repito, amontonar es juntar y mezclar de manera confusa y desordenada. Las personas que se dedican a amontonarse presentan sus hechos de una forma confusa y desordenada. Y dice que amontonan, escuche bien, textos. Textos. El que se acostumbra a amontonar, te coge aún los textos de la Biblia y te los amontona. Te saca una cosa de aquí, te mete otra cosa de acá, te mete otra cosa de allá, te mete otra cosa de acá, te mete otra cosa por el lado, sin ningún orden definido, y te crea una doctrina. Pero una doctrina que no cuadra con la palabra de Dios. Que no cuadra, ¿por qué? Porque entonces cuando la chocas con otras partes de la palabra, se desmenuza, se hace pedazo. Porque la Biblia es su propio intérprete. Pero ellos quieren ser intérpretes de la palabra del Señor y no dejan que la palabra se interprete a ella misma. Amontonar. Escuche también lo que es amontonar, escuche esto. Esto es increíble. Es montar en cólera, en ira, y enfadarse, enojarse, sin querer oír razón alguna. ¿Cuántos están asimilando la palabra en esta noche? Dice aquí que amontonar es montar en ira y enfadarse sin querer oír razón alguna. O sea que cuando las personas se te amontonan, por más explicaciones que tú le quieras dar de la palabra del Señor, ellos cierran sus oídos. Ellos no quieren oír razón alguna. No quieren oír. Y cierran. Tú le puedes decir, mira, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Pero cuando ellos salen con los mismos pensamientos en su corazón, porque ellos cerraron sus oídos a la palabra del Señor. Cerraron su corazón. Hay gente que tiene su corazón cerrado porque están llenos de ira por dentro, de una ira mala. Hay gente que su corazón se les ha dañado, que por más que la palabra trate de llegar al corazón de ellos, ellos no van a aceptar razones porque ellos no le permiten a la palabra obrar en su corazón. Mira, hermano, escuche bien esto que le voy a decir. Fallar, ¿cómo se los pongo? Déjenme ver cómo les pongo esto. El asunto no es que ustedes o yo le fallemos al Señor. Porque muy trillado está el dicho que dice que nosotros no somos perfectos. Ese no es el asunto. El asunto es saber aceptar los errores cuando los hemos cometido. Saber aceptar la palabra de Dios cuando la palabra nos habla. Saber aceptar cuando estamos mal. Saber humillarnos delante de la presencia de Dios cuando la palabra nos exige humillación. Pero hay quienes ya están cautivados por un espíritu de soberbia y de rebelión, de rebeldía. Y por mejor expuesta que esté la palabra del Señor, ellos no la van a recibir. Por mejor que usted la presente, por mejor que usted la predique, ellos lo van a tomar a mal. Porque ellos van a pensar que cuanta palabra sale de su boca es por su persona. Ellos no van a pensar que es que Dios te dio un mensaje y que tú tenías que predicarlo porque fue Dios el que te lo dio. Ellos van a pensar que tú lo predicaste porque le querías tirar a ellos. Y mi amado hermano, esto no es asunto de tirarle a nadie. La palabra de Dios no se usa para tirarle a nadie. Esto es asunto de que Dios hable a través de su palabra. Y que cuando Dios habla, aleluya, nosotros tenemos que bajar la cabeza y aceptar que la palabra de Dios está tratando con nuestra vida. Porque en esto está envuelta la salvación de nuestra alma. Ahora dice que se amontonarán. ¿Qué es lo que se va a amontonar? Se amontonarán, escuche bien, maestros. Estas personas que se van a amontonar, se van a querer levantar a ellos mismos como maestros dentro del cuerpo de Cristo. Ellos quieren enseñar, pero claro está, no dejan que nadie los enseñe a ellos. Ahora, ¿cómo serán estos maestros que se amontonarán? Aquí dice, número uno, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa un maestro conforme a sus propias concupiscencias? Es una persona que enseña conforme a sus propios deseos y a sus propios intereses y a las cosas que ya tiene, que desea dentro del corazón. Por eso es que por ahí hay personas, hay pastores que pueden enseñarle a una congregación que no es malo llevarse almas de otra iglesia. Como hablaba el hermano Alvin aquí los otros días en el mensaje que predicó, que fue a un lugar y un pastor desde el altar habló así. Y llamó hasta las ovejas que tiene en su iglesia, él las llamó cabritos, que algunos dicen que sus ovejas son cabritos porque él las sacó. Todas son de diferentes iglesias de la ciudad y él dijo, ¿y serán cabritos? Le dice, exhorta. Y exhorta, vuelvo y repito, significa incitar a uno con palabras, hablarte, con razones, explicaciones que se te dan y hasta con ruegos. O sea, aquí está todo envuelto, es como el padre con el hijo en la casa. El hijo quiere hacer algo malo, el padre le habla con palabras. A veces lo regaña un poco fuerte, ¿verdad? Después, como el hijo sigue, trata de llegar a su corazón con razones, con explicaciones. Mira, no te conviene por esto, y por esto otro. Pero como todavía no obedece, entonces trata de llegar a su corazón con ruego, con el estilo puertorriqueño. Bendito. ¿Ah? Ese es el ruego. Dito, mira, no haga eso. Tú sabes que eso me hace sufrir, no lo haga. O le hablas a tu hijo en ocasiones con lágrimas en tus ojos. Y hay ocasiones que las lágrimas se te salen. Eso es soltar. Es tratar de mover a una persona hacia la verdad, usando palabras, usando razones, usando ruegos. Dice que en la exhortación se incita a una persona a hacer o a dejar de hacer, a cualquiera de las dos cosas. Se solta para que hagas, o se exhorta para que no hagas. Pero el propósito es el mismo. El propósito es mantener a la persona dentro de la sanidad del Evangelio de Jesucristo. Mantener a la persona viviendo la palabra tal y como está escrito. Le dice, redarguye, reprende, exhorta y le añade con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué usted cree que el apóstol utilizó la expresión con toda paciencia?